si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Recuperar con mayor calidad es la máxima de los educadores y educandos en el Centro Mixto Renato Guitar en la Comunidad de la Gloria, afectada por el embate de Irma, y que hoy se recupera con el concurso de su gente. Eudy Tamayo Matos, director del centro educativo, refiere a la organización del trabajo para culminar las tareas constructivas. Nos reunimos con el consejo de dirección aquí y determinamos formar comisiones de trabajo entre trabajadores, docentes y la comunidad. Va a quedar una escuela mucho más bonita, más confortable y con toda la calidad para el aprendizaje. Sí, sí, la escuela está quedando bonita y todo el mundo está muy contento, maestros, docentes, estudiantes, la comunidad, muy bien todo. Manos de obreros como luceros, manos para vencer. Para lograr la agilidad en las faenas constructivas, se intensifica el binomio educativo y de ambiente constructivo, tarea nada fácil, pero no imposible, al decir de sus protagonistas. Alicia, no vamos a moverse. Dígame, ¿cómo ha sido su participación aquí en la recuperación de la escuela? Activa todo el tiempo. Barrer, pintar, raspar paredes, estar activa en todas las tareas que se me han dado. Porque la función suya aquí en el centro, ¿cuál es? Soy auxiliar pedagógica de preescolar. He tenido que recuperar parte del aula para ya mañana estar lista. Vas a tener una escuela más bonita y más confortable. Una escuela linda y bonita. Marisnevis Pérez Arango. He ayudado a pintar la escuela, a limpiar. Cuando pasó el huracán, ahora en estos momentos, gracias a la revolución, que nos ha ayudado y nunca nos va a desamparar y siempre va a estar con nosotros. Los más pequeños también apoyan cada actividad constructiva y agradecen el nuevo confort del centro educativo. Bueno, Avilés Pérez. ¿En qué grado tú estás? En preescolar. ¿Qué tú piensas de cómo ha quedado tu escuela? Bonita. ¿Y en qué has ayudado? A bajar las sillas y las mesas. Del delgado día. ¿También en preescolar? Sí. ¿Qué tú piensas de esta escuela? ¿Cómo tú la ves? Linda. ¿Y qué has hecho para que la escuela esté linda? Y yo trabajo y todo eso. En tu corazón es el latido de amor. El Centro Mixto Renato Guitar en la Comunidad de la Gloria se recupera con las manos y el corazón de educandos y educadores, convencidos de que en la unión está el diario cumplimiento del deber. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Manos de obreros como luceros, manos para vencer.